Nitra. Desde República Checa tenemos a Quest y a Fósil. ¿Cómo les vamos a dar la bienvenida? Bosa, Epa. De pirotecnia en la carpa amarilla, pueden hacer sus estampados de Bogotá para que se lleven un lindo recuerdo de este hermoso festival. Quest y Fósil en el área. Sistema Cultura Siembra Sonora Sound System y Bacata Parlante en el área. Bruma Enigma, apoya tu sistema de sonido local. Parlantes, un sistema de sonido que funciona con la bicicleta, así que necesitamos de toda la energía, todos y todas ustedes, para que este sistema de sonido pueda seguir sonando esta noche, familia, like. Internacional Questi Fósil desde República Checa esta noche en el Bogotrats. Un fuerte aplauso para los invitados internacionales. Focus. ¡Ey, banda! ¡Como la bulla para Quest! ¡Y Fósil en los controles! Bobo Tracks 2026. Simbiosis. ¿Quién amplifica? Cultura siembra sonora. Bacata parlante. Enigma. saben que esto es autogestión, pura resistencia. Recuerden hacer su aporte voluntario para la gasolina, porque aquí nos vamos hasta las 6 de la mañana, solo si ustedes quieren. Familia, un gran aplauso para Quest y Fósil en el área de República Checa, artistas internacionales de esta noche en Bogotá. Bueno, mi parcero es de Colombia. Gracias. Aguante el ruido, anda. Simbiosis. Come on. Familia, un aplauso para Quest Impossible en el área. Artistas internacionales vienen desde República Checa. Thank you. Festival Bogotrax 420, Quest y Fósil en el área, Bacata Parlante en el área, familia, cultura, siembra, sonora, son sí, se amplifican esta noche, right? Fossil. Vamos, vamos. Para ustedes, desde República Checa, hermosa por venir. Bogotrax 2016. Simbiosis, hasta las 6 de la mañana, mi gente, hasta las 6 de la mañana. Dale, pull up, pull up, pull up, pull up. Hacer sus aportes voluntarios. Esto es autogestionado. No hay alcaldías, no hay instituciones, no hay becas, no hay patrocinios. Solo el pueblo salva al pueblo. Por ahí van a pasar las compañeras de Bogotrax pidiendo su aporte voluntario para la gasolina. La idea es aguantar hasta las 6 de la mañana. Si no tienes para aportar, el mejor aporte que puedes dar es aguantar hasta las 6. No se vayan, no se vayan. Aquí nos vamos hasta que no. Patrocinio del emprendimiento Bogotrax. Por ahí va a pasar nuestra compañerita para la gasolinita. Hey, aquí detrás de la carpa, ahí está la parcera. ¿Quién quiere aportar? La idea es aguantar hasta las 6 de la mañana. Qué pena las interrupciones. ¿Quién amplifica? Cultura, siembra sonora. Bacata parlante, Drum Enigma. Bogotá, Bogotrax 2026. Simbiosis. Cultura siembra sonora, Sound System y Bacata Parlante y Drum Enigma. Los artistas invitados esta noche. Internacionales, familia, desde República Checa. Tenemos cafecito, tenemos al punto rojo, tenemos al señor Joe. también con sus tinticos. Tenemos diferentes variedades de emprendimientos. También está el emprendimiento autorizado Bogotrax, con biche, camiseticas, cigarrillos y muchas cosas más. Recuerden apoyar la economía circular. Solo el pueblo salva al pueblo. Aguante la resistencia, aguante el ruido, anda.